no sé. Ornamenta. ¿Jornamenta? Jornamenta. Cornamenta. Si somos brutas como dos arados. ¿Qué inventamos, que inventamos entre sí, jornamenta, porque juernes queríamos justificarlo con la jota. Ir a cornamenta. Alguien en algún momento habrá tenido alguna. Yo no se lo voy a preguntar a José María Muscari, pero me muero de ganas. Hola, José, ¿cómo te va? Lía te saluda, ¿qué decís? Hola, Lía, ¿cómo andás? Buscando jornamentas, cornamentas, digamos. ¿Qué serán las cornamentas? Y eso que yo a veces llevé muchas veces puesto. ¿Cómo andás, José María? Bien, ya a esta hora de la noche soy un poco lo que queda de mí después de un día muy intenso de trabajo que me tiene en este momento en una época media crucial, ¿viste? Antes de la temporada, preparando los espectáculos y terminando con varias actividades acá en Buenos Aires de mi año. Pero muy feliz, la verdad que muy contento. Ahora hace un ratito llegué de la función de los Grimaldi que hago en el Tabarís como actor. Es maravilloso, eso se te nota en la voz que venís así de mucho día difícil. Sí, la verdad que sí, hice de todo en el día. A la tarde ensayé la obra que estoy dirigiendo para Carlos Paz, que es Familia de Mujeres. Qué lindo. Así que la verdad que muy bien, feliz del momento pleno que estoy viviendo. Y además estás en cartel con la Casa de Bernalda Alba todavía. Sí, sí, sí, hasta póstumo. El próximo. La verdad que sí, estoy con mucho trabajo y muy contento. La Casa de Bernarda es un espectáculo que me dio muchísimas satisfacciones. Me la sigue dando porque la verdad es que se agotan las localidades todos los días. Terminamos en el Teatro Regina este domingo, pero estrenamos el 1 de enero en Mar del Plata y hacemos el Teatro Güemes durante todo el verano para volver al Teatro Regina acá en Capital Federal a partir del 15 de marzo por la excelente repercusión que tuvo el espectáculo. Bueno, hoy me enteré que estoy nominado como director y como adaptador del texto yeah. para los premios Teatros del Mundo. Así que la verdad que es un espectáculo que de por sí a mí me gustó mucho el proceso, el trabajo con esas actrices geniales, empezando por Norma Pons, sí, que es una institución del mundo del espectáculo, y disfruté mucho de todo el proceso, pero ahora particularmente disfruto mucho cuando voy a ver una función y veo que esa conmoción que a mí me pasaba ensayando con ellas le pasa al público, entonces está buenísimo, es como que se completa el fenómeno de para qué es el teatro, que es para que le llegue al espectador. Claro, y además de esto, ¿tenés póstumos todavía en teatro o no? Sí, sí, póstumos va a seguir hasta mediados de diciembre, estamos en el Teatro de la Ribera. Pero vos tenés que tomar un almanaque todos los días y marcar los días que empiezan y terminan cada cosa, porque... Viste lo que es mi agenda, pero soy muy pragmático, muy organizado, ¿eh? O sea, si bien la gente cree que hago muchas cosas a la vez, tengo la gran suerte de que por el espíritu del público, mis espectáculos permanezcan mucho tiempo en cartel. Es el caso de Póstumos, que le estrené en febrero y sigue estando en cartel y sigue hasta mediados de diciembre. Que no es muy común. No, la verdad que no, y mucho menos en un teatro oficial, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que no es que yo hago Póstumos y ensayo Familia de Mujeres a la vez, sino que, bueno, Póstumos ya está hecha. Mi trabajo como directora ahora consiste en acompañar, en seguir apuntalando el espectáculo, pero toda mi energía creativa en este momento está puesta en el nuevo espectáculo que estreno en el verano, que es Familia de Mujeres. Entonces el público quizás cree que yo hago 80 cosas a la vez, y en realidad no. Lo que hay mucho a la vez mío son mis espectáculos en escena, pero en el momento en el que consigo cada espectáculo me dedico exclusivamente a eso, porque es la única forma en que siento que yo lo podría hacer, digo, poniendo lo mejor de mí. Y la verdad que no puedo diseccionar mi creatividad, por llamarlo de alguna manera. De cualquier modo, es como algo diferente a lo que haces en Canal 9, ¿no? Sí, diametralmente opuesto. Digo, bueno, Los Grimaldi no es un espectáculo propio, sino que es un espectáculo en donde yo soy simplemente actor, tanto en el teatro como en la televisión. El texto y la dirección es de Attilio Veronelli, y justamente lo que más me atrajo de participar de Los Grimaldi es que no tiene nada que ver ni con el teatro que yo hago, ni con el teatro que concibo, y que justamente yo no estoy asociado a ese tipo de teatro más de entretenimiento, o de corte más popular o familiar. Y en ese sentido me resulta atractivo, porque es como dicotómico con mi carrera, es raro, ¿viste? Yo que se claro. Combinó actuar con Nazarena Vélez y dirigir a una obra de Lorca, digo, como dos puntos que vos decís, ¿qué hacen estos dos puntos? Son el agua y el aceite, y me parece que en esa intersección entre el agua y el aceite aparece lo que es mi teatro. Claro, hay una revalorización también del teatro popular, me parece, ¿no? Sí, bueno, yo nunca tuve ningún roce con lo popular y incluso con lo mediático, digo, con lo mediático bien aprovechado. Digo, yo siento que la televisión, que los medios de comunicación en general son una gran arma para poder comunicar un montón de conceptos, entonces nunca tuve miedo ni de ir a bailar en Showmatch, ni de sentarme a almorzar con Mirtha Legrand, ni de ir a hacer un móvil a Cuestión de Peso, no es que... Digo, yo que sé, puedo ir a grabar el reportaje de Puerto Cultura con Jorge Cosia o puedo ir, viste, a sacarme la foto de la revista de Caras. Claro. No es que una entrevista me convierte en alguien más profundo y la otra me frivoliza. Como que en realidad me parece que yo soy tan profundo y tan frívolo... como cualquiera. Como cualquiera y no dependiendo del contexto. Es decir, no creo que yo pueda ser mucho más interesante que lo que soy, por más que esté en un contexto interesante, y no creo poder apelar a una frivolidad que no tengo, por más que el contexto sea frívolo. Claro. Decime una cosa, ¿cómo se llama? A ver, lo de las mujeres se me escapó. Familia ahora. De mujeres. Familia de mujeres, perdóname, porque a veces estás haciendo tantas cosas que es como para que no se te mezclen. Sí, se me mezcla todo en el bocho. Familia de mujeres, ¿cómo la visorás? ¿Cómo está? ¿Cómo está hasta el momento? ¿Cómo ha madurado? Mira, a mí me encanta. En primer lugar, me gustó mucho la convocatoria de Nazarena, que es la productora, para que yo escriba y dirija para Carlos Paz, que si bien yo tengo mucha experiencia como director y como autor, nunca dirigí para Carlos Paz. Mi único paso por la ciudad de Córdoba y por Carlos Paz fue por haber llegado con los Grimaldi como actor el verano pasado, y es muy diferente participar de una obra en donde uno es responsable del fragmento que a uno le toca como actor, pero no de la totalidad, que concebir un espectáculo como Familia de Mujeres. A partir de ahí le empecé a plantear este casting bastante muscari que armé, en donde junté a Luisa Culioc con Ernestina Pais, pasando por Luis Albinoni, Dalma Maradona, Gladys Florimonte, Bárbara Vélez, bueno, iba a estar Hilda Bernard, que finalmente, como siguen póstumos y la obra póstumos se estira, no lo va a poder hacer, así que entró una diosa que me encanta que vuelva a tener trabajo, que es la genia de Aide Padilla. ¡Ay, es un monstruo! Sí, ¡Qué suerte! Es una excelente actriz con un prestigio impresionante. ¿Viste qué actriz es? No, me encanta, aparte una entrega absoluta. Y muy buena persona. Sí, excelente. Así que estoy muy contento, en primer lugar, con ese casting que logré armar y que por suerte tuve una producción como la de Nazarena, que no me puso un pero a nada, ni al debut de Ernestina Pais arriba de las tablas, que nunca actuó, ni a llevar a Luisa Culioc a Carlos Paz por primera vez y encima ser de diva por no estar. ¡Ay, sí! Así que es como que en realidad estoy muy contento con eso, y después con el trabajo de los ensayos, que la verdad, digo, a mí me encanta la comedia que escribí, pero lo que yo escribí es en realidad el pretexto para ponerme a trabajar. Yo siento que soy mucho mejor, ¿cómo llamarlo?, como autor en los ensayos que lo que puedo escribir en mi casa. Claro, vas armando mientras se va dando. Sí, entonces en ese sentido tengo como una cosecha de colección que es genial, porque tengo... 7 actrices totalmente dispuestas al juego, muy entregadas y a la vez muy profesionales y muy respetuosas, muy conocedoras del paño y de lo que significa la profesionalidad, y la verdad es que estoy muy contento con lo que vamos logrando. Estamos todavía a un mes de estrenar y ya tenemos la obra casi armada y nos divertimos nosotros, o sea que si seguimos en este paso, el público también se va a divertir, y mientras el público se divierte y nosotros también, algo de lo que me proponía va a estar hecho bien. Mira, la semana pasada hablamos con Luisa Culioc, que estaba fascinada como perro con dos colas, contando que no se imaginaba nunca que iba a ser de por no estar, pero que estaba chocha. Y la verdad es que está buenísimo el trabajo de ella, porque creo que es de alguna manera una remasterización de Luisa, ¿no? O sea, uno la tiene muy estigmatizada ella como la heroína de las novelas o como la actriz de carácter en la que ella se convirtió con el paso del tiempo, con un recorrido muy prestigioso dentro del teatro, el teatro de autor y de texto. Bueno, estuvo haciendo unos unipersonales espectaculares últimamente, pero me parece que este proyecto la coloca en primer lugar en un lugar de popularidad que por supuesto ella nunca perdió, porque es una actriz totalmente vigente, pero sí me parece que la corre del foco en el que uno la imagina a ella. Sí, es divino el entonces lugar. La verdad que eso me encanta, porque además le permite a ella como actriz mostrar una cosa expresiva que el público no le conoce, que es la posibilidad de divertir al público, que tampoco es una idea a la que Luisa Culioc uno lo tenga asociada. Y eso me parece que está buenísimo, porque lo mejor que le puede pasar a un actor, y mucho más a una persona de la trayectoria de Luisa, es redescubrirse, que el público te redescubra desde un nuevo lugar. Sí, es maravilloso. ¿Y cómo te vas a arreglar entre Mar del Plata y Villa Carlos Paz. Mira, me voy a arreglar como me arreglo siempre, que es, en primer lugar, consiguiendo y apostando a mis espectáculos con un seguimiento muy cercano. Tengo muy buenos equipos, o sea, los asistentes de dirección de cada uno de mis espectáculos son casi, te diría, como un riñón, un apéndice de mi persona. Son personas que trabajan conmigo hace mucho tiempo, y además yo tengo una interrelación muy directa todo el tiempo con el elenco. O sea, yo, por ejemplo, ahora no estoy pudiendo ir a ver las funciones de la Casa de Bernard Alba porque actúo a la vez en los Grimaldi. Pero, por ejemplo, yo voy antes de la función, estoy con las actrices, y los domingos que termino más temprano, llego al final, entonces veo las dos últimas escenas, y al otro día voy y les hablo de cómo vi, cómo terminaron la obra. Entonces hay algo del vínculo del director y los actores que sigue estando instalado. Ah, maravilloso. En función de seguir mejorando el espectáculo, y también que todo el tiempo están sintiendo, bueno, yo siento que mis espectáculos son un poco los hijos que todavía no tuve, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta cuidarlos como... Como vos que sos madre, sabés que hay que cuidar a los hijos siempre, aunque sigan creciendo. Así es, aunque estén grandecitos, grandecitos. No se hace más en Canal 9 hasta marzo. Exactamente, sí, los Grimaldi terminamos a mediados de diciembre por Canal 9 y después creo que volvemos en marzo o en abril. Ahora, ¿vos vas a hacer pie donde, en Mar del Plata o en...? No, en Carlos Paz. Porque ahí actuás. Claro, yo estoy en Los Locos Grimaldi, que es la nueva temporada. No, claro, no te podés mover de ahí porque ahí actuás. Exactamente. Ahí está, claro. Sí, tenés que estar poniendo el cuerpito todos los días. Exactamente, todas las noches ahí, como lo pusimos el verano pasado y todo el año de gira, y actualmente en el Tabarís con los Grimaldi, que nos dio tanta satisfacción. No, que les va fantástico. Sí, la verdad es un espectáculo que fue visto por más de 180.000 espectadores. ¡Wow! Es muchísimo público. Fuimos la comedia número uno del país en el verano y después en la gira nacional también, así que la verdad es que es una gran responsabilidad haber sido elegido junto con Nazarena, con el Tano Rani, con Georgina Barbarossa, para ser de los protagonistas de los Grimaldi, uno de los cuatro únicos que permanecen en esta segunda temporada, y se suman personas de la trayectoria y del prestigio como Miguel Ángel Rodríguez o Doris del Valle o el Negro Álvarez, que es una institución en Córdoba, que solo él llena un teatro y ahora se suma a los Grimaldi. Así que la verdad es que para mí, que no soy un actor de oficio en el corte de lo popular y mucho menos en Carlos Paz ni en la comedia familiar, es un aprendizaje continuo estar con personas que conocen todo el tiempo el paño de la comedia, que conocen de la profesionalidad, que hacen teatro hace 30 años todas las noches. Me parece que para mí es como una clase abierta de un tipo de teatro que yo estoy como medio fascinado, porque es como entrar a Disney para mí. Claro, sí, por la cantidad de gente que va, por lo popular, claro, que es, por todo. Claro, una cosa popular totalmente diferente a lo que yo vengo haciendo desde siempre. Si bien hay muchos espectáculos míos que son muy exitosos, ningún espectáculo mío nunca rozó lo mediático, o cómo llamarlo, o el corte tan familiar y popular al que llegó los Grimaldi, que se convirtió en un programa de televisión. Ya lo creo. Bueno, contanos cuándo estrenan Familia de Mujeres. Bueno, Familia de Mujeres, a ver, pasando en limpio. Si andan por Carlos Paz, primero estrenamos Los Locos Grimaldi, con este elencazo que les conté recién, a partir del 17 de diciembre, y a partir del 25 de diciembre, la noche de Navidad, estrena Familia de Mujeres. Ambos, wow, espectáculos en Carlos Paz, en el Teatro del Sol, y a partir del 1 de enero, si andan por Mar del Plata, pueden ir a ver mi versión de La Casa de Bernarda Alba con actrices maravillosas como Norma Pons, Adriana Eisenberg, Mimi Ardu, Andrea Bonelli, Florencia Rassi, Florencia Torrente, Martina Guzmán, Valentina Bassi y Lucrecia Blanco. 9 actrices que están impresionantes, que son ovacionadas cada noche con el Teatro Regina de pie. ¡Qué maravilla! Bueno, José María, ¿seguís viviendo por donde vivías antes? Sí, en San Telmo, sí. Ah, bueno, entonces tu vida sigue siendo placentera. Sí, la verdad que sí. Bueno, te mando un beso enorme y mucha merd. Muchas gracias por el espacio, por el respeto que siempre tenés por mi trabajo. Y es que me gusta mucho. Bueno, muchas gracias y te deseo lo mejor como siempre. Bueno, muchas gracias, un beso grandote, José. Un beso grande para ustedes. Chao, hasta luego. Chao. 1:59 59 minutos, y seguimos con Redes del Mundo. ¿Repetimos? Repetimos. Estamos en Facebook, en Redes del Mundo, en Twitter, @redes_del_mundo, por mail, programa@redesdelmundo.com, o al 4999-1070. Y ya mismo, ya, vamos a escuchar un ¿qué temita, Carlos? Carlos Abatangelo, un temita. ¿Cero a la izquierda, yo? No, me lo imaginaba. Mira, ya me imaginaba por la cara que me ponías que me ibas a decir eso. Está bien.